Hola a todos, soy Freddy Clavijo. Estamos en la galería LA Galería. La exposición se llama Hecho de Afectos. Luis Aristizábal, director de la galería, se reunió conmigo para hacerme una invitación para presentarle un proyecto para exhibición. Entonces, en vez de pensar en un proyecto como una individual, lo que le sugerí fue hagamos una exposición colectiva y esa exposición va a estar atravesada por que son amigos míos. Son un grupo de amigos donde no buscamos como que haya un tema que nos una. Tampoco buscamos ilustrar la amistad, la pregunta no era la amistad, el hecho era que somos amigos y que a partir de ciertas obras que encontramos que se relacionan, que tienen puntos en común, formulamos una puesta en escena. La exposición reúne a 11 artistas que tienen diferentes formas de trabajar, diferentes investigaciones. Mauricio Rivera, por ejemplo, tiene una pieza en video que su pregunta ha sido una relación con la naturaleza, cómo ciertas plantas de la naturaleza permiten establecer ciertas relaciones de visión, de una visión sensible con el mundo. Tenemos a Marcela, que establece cómo hacer una superficie sensible que registre los cambios de temperatura o de aire o de proximidad con el espectador o con las personas que se aproxima. Y bueno, Andrea Marín con unas enredaderas de curúa puede formular una pregunta como próxima al dibujo o un dibujo que está entre dibujo y escultura o dibujo y objetualidad. Néstor García con unas pinturas donde el lienzo está arrugado, como hacer ver la superficie sobre la cual está pintándose o sobre la cual se está construyendo una imagen y cómo se convierte en imagen el mismo lienzo. Tenemos a Blanca Botero con unos volúmenes hechos en alambre de cobre y que dialogan con la sombra que está también dibujada. Entonces, como la línea que está dibujada trata de habitar o compartir un espacio tridimensional. Tenemos a Alfonso Beleño. Alfonso Beleño tiene como unas preguntas sobre la pintura, pero elaborada con objetos, con cápsulas de medicamentos y cómo a partir de gamas cromáticas puede armar unas imágenes de coronas. Mauricio Rivera de nuevo tiene unas pinturas que siguen reflexionando sobre la idea de visión y plantas ancestrales. Tenemos a Nicolás González, que tiene unas piezas que son unos agitadoras de lavadora hechas en concreto, donde utiliza el paisaje o el barro blando para hacer el molde para luego vaciarlo en concreto y cuando los extrae del paisaje, este trae esquirlas, fragmentos de paisaje. Y bueno, y en mi caso tengo dos piezas que tienen que ver un poco como con una relación entre el cuerpo y el dolor, el cuerpo y como el grado de ensoñación. La selección de los amigos, yo llevo en Bogotá 7 años. Lo que hice fue enumerar los amigos que he ido conociendo durante esos 7 años que me han ayudado dentro de mi vivir en Bogotá. Esa estancia en Bogotá, llegar uno de una ciudad chica y cómo voy estableciendo grados afectivos, de amistad, de acompañamiento, una red de apoyo para hacerle frente a la ciudad. Entonces fui nombrando esos amigos, amigos que dejé, por ejemplo, Mauricio Rivera es un amigo de Pereira que llega a esta exposición porque fue como el amigo con el que trabajé casi toda la carrera y parte de mi vida en Pereira. Y el resto se fueron articulando en la medida que los fui conociendo durante mi estancia en Bogotá. Y claro, luego como estaba muy próximo a ellos por un grado de afinidad, conocía obras que creía que podían establecer nodos de comunicación y que dialogaban de alguna manera como unas formas de pensar territorio, paisaje y cómo el territorio o el paisaje nos pueden invitar a otras formas de mirada o de visión. Lo que buscaba no era uno, ¿qué es esta noción de curador? Como establecer una agenda, que creo que hay veces, o unas preguntas de orden estético, creo que esa no era mi intención, tampoco tenía un postulado cual yo quería que los artistas ilustraran, como que yo no quería que los artistas terminaran ilustrando una teoría que yo estaba formulando, tampoco era un problema de orden como museográfico, lo único era como voy a invitar a unos amigos a hacer una exposición. Y no es curador porque establecimos varias reuniones y entre todos definimos qué obras iban a ir, en qué orden iban a ir, qué materialidades podían ser más afines y reconocer que cada uno está en un proceso diferente. Cuando uno ingresa a la sala, lo primero que se encuentra es con un hueso de animal con unas agujas insertadas del que sale tela y está adherida a la columna que está a la entrada. Siempre para mí ha sido como una pregunta cómo resolver esas presencias arquitectónicas desde el objetual, cómo articularlas a eso. De alguna manera es como una comparación entre cuerpo, como ser humano, cuerpo y arquitectura, digámoslo así. Y si uno girara la exposición hacia mano derecha, pues se encuentra con una funda de almohada y unos puñados de tierra, que también tienen que ver como con algo que vienen de otros procesos que me he estado interrogando por la relación de posesión de la tierra. Y Nicolás, vamos a encontrar una fotografía y en esa fotografía vamos a ver una perforación estriada como un negativo en el cual le sirve de modelo para sacar unos volúmenes donde vamos a encontrar unos agitadores vaciados en concreto. Posteriormente vamos a encontrar tres pinturas circulares de Mauricio Rivera. Como te decía, hacen referencia a su búsqueda y a su aprendizaje sobre conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas en Colombia y cómo hacen uso de las plantas tradicionales para una noción de visión en un sentido amplio y de relación con otras formas de vida no, digámoslo, antropocéntricas. Posteriormente está la obra de Alfonso, que son unas dos coronas, la corona de la reina Isabel y la corona española, hechas en cápsulas de medicamentos. Hay una plataforma donde aparecen unas obras de Alexander Romero, donde piedras que diferentes salidas de caminatas que él hace por la montaña recolecta y hace copias en diferentes materiales, en plomo, en estaño, en cobre y en bronce. Posteriormente hay una manta de Valeria, que es una manta que tiene unos dibujos, unas líneas de dibujos punteadas hechas con el cabello que se le cae a ella a diario, y esas líneas tienen la longitud del cabello que ella ha perdido. De Blanca Botero hay un volumen hecho en alambre de cobre que parte de unas líneas que ella dibuja en el plano de la pared de la sala y dialoga con ese volumen. De Néstor García están unas pinturas a blanco y negro que remiten a unas arquitecturas que se pliegan, que reflexionan sobre tal vez lo sólido de la imagen y sobre los soportes en los cuales se fijan esas imágenes o transitan esas imágenes. De Andrea Marín está una línea en el espacio elaborada con enredaderas, con tallos de una planta. De Marcela hay un pañuelo hecho en dientes de león que va colgado de una rama y es por la levedad de esta superficie registra cualquier proximidad del cuerpo. Y en la caja negra hay un video de Mauricio Rivera donde durante la pandemia reflexionó sobre su relación de su núcleo familiar. La exposición se abre el 23 de mayo y va hasta el 24 de junio. Más información pues vamos a estar publicando en Instagram, en el Instagram de la galería, de LA Galería y en la web de LA Galería.